La Safor Empren, un podcast sobre actualitat laboral, formativa, empreniment i empresa. Projecte desenvolupat per l'Acord Territorial per l'Ocupació i el Desenvolupament de la Comarca de la Safor, amb el finançament de l'Avora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació. Més informació en eorienta.lasaforempren.com. ¿Alguna vez has tenido que aprender algo nuevo para tu trabajo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Fue difícil? Aprender es una parte esencial de nuestras vidas y a menudo lo hacemos sin darnos cuenta. Seguro que has acudido a cursos, congresos, leído revistas especializadas o seguramente también has consultado con colegas de profesión sobre alguna duda que has tenido. Esto es un entorno personal de aprendizaje, en sus siglas en inglés, PLE, P-L-E, Personal Learning Environment. Hoy hablamos con María Eugenia de la Cruz Palacios, diseñadora de experiencias lúdicas con propósito educativo y cambio social y cultural, para profundizar más en cómo afecta a las empresas el uso de los entornos personales de aprendizaje por parte de sus trabajadores y trabajadoras. Bienvenida y muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por la invitación. Vamos con la primera pregunta, que quizás es la más obvia. ¿Qué es un entorno personal de aprendizaje? Pues en realidad es algo que ahora mismo se ha automatizado con la llegada de la sociedad en red, ¿no? Que ahora pues aprendemos con más información que antes y tenemos más acceso a diversas fuentes de información gracias a las nuevas tecnologías, pero que en realidad es algo que ya existía y ya teníamos desde antes. Es decir, cualquier persona, cualquier profesional ha asistido a congresos, ha leído revistas de su sector y eso ya constituía un entorno personal de aprendizaje, ¿no? Lo único que con la llegada de las nuevas tecnologías, pues aprendemos con más información y de más diversas fuentes. Entonces hay que ir estableciendo una serie de estrategias para que no nos infosiquemos con tanta información y para que podamos coger aquella información que realmente nos lleve a aprender algo, ¿no? Aquella información que sea veraz, que esté escrita por un experto, que venga de fuentes fiables. Entonces, más o menos eso, ¿no? Es decir, es algo que ya teníamos y que ahora con las nuevas tecnologías, pues podemos aprender mejor y podemos acceder mejor a esas fuentes de información. Has hablado de infoxicación. Un concepto que, por lo visto, está muy relacionado con los entornos personales de aprendizaje y con la formación. ¿Qué sería la infoxicación? Pues es precisamente ese exceso de información. Cuando tú buscas ahora mismo cualquier búsqueda en Google sobre cualquier tema que te interese, te devuelve muchísimas fuentes, ¿no? Entonces, quizás no sepas con cuál de ellas quedarte o cuál es la más veraz. Y cuando te pones a leer una y otra, pues muchas veces los contenidos son casi iguales o si no, se copian unos a otros, ¿no? Entonces, eso es infoxicación, es decir, buscar algo de información sobre algo que nos devuelva tanto, que no sepamos realmente distinguir cuál es la información veraz de la que no lo es, o cuál tiene una fuente científica que está investigada, que realmente es fiable, de aquella que no lo es. Entonces tenemos que establecer esas estrategias, diseccionar en todo caso cuál es la información que nos va a ayudar a aprender o a solucionar un problema de aquella otra que es un refrito o de otro refrito, que es una copia de otra copia y que realmente a lo mejor no la está escribiendo el experto en la materia, ¿no? Entonces ahí sería pues hacer un cribado de esa información con una serie de herramientas, que eso serían ya luego los componentes del PLE, si quieres lo tratamos más adelante, pero bueno, la infoxicación es eso, es decir, el hecho de que tenemos tanta abundancia de información que precisamente tendríamos que clarificar cuál es la que nos puede servir para aprender y cuál otra no, ¿vale? En definitiva es eso. Ya, me has dejado con la duda sobre los componentes del PLE. ¿Qué componentes, qué características tiene un entorno personal de aprendizaje? Pues mira, en principio tiene tres, digamos que podríamos definir que tiene como tres, como cuatro patas en realidad, o tres o cuatro. Es decir, por un lado tenemos las fuentes de información, que es lo que te estaba comentando, es decir, desde dónde accedemos a la información que necesitamos y cuando accedemos, cómo gestionamos toda esa información que nos devuelve cualquier búsqueda, ¿no? Entonces, ahí lo que tendríamos que tener muy claro es que la información con la que nos tendríamos que quedar es aquella que tiene el principio de autoridad frente al principio de relevancia. Quiero decir, cuando tú lanzas una búsqueda en Google, al final te devuelve aquellas búsquedas que están ordenadas por el principio de relevancia. Ya sabemos cómo funciona el SEO, todas las estrategias, ¿no? que existen para posicionar determinada información en Internet, pero que a lo mejor no es la que nos interesa, ¿no? Entonces tenemos que ir a buscar aquella que está por el principio de autoridad, por aquella que ofrece alguien bueno, que es una fuente fiable, que viene de un experto reconocido por su trayectoria profesional, que es una información que es veraz, que no está sesgada o que no está contaminada por opiniones ajenas, ¿no? En definitiva, pues eso, aquella información que tiene carácter científico sobre la materia que estemos buscando, ¿no? Entonces, por un lado sería eso, aquellas fuentes de información y cómo accedemos a ella y cómo la gestionamos. Y para eso, pues hay una serie de aplicaciones web que te ayudan poniendo tú tu palabra clave sobre el tema que estés buscando y te va devolviendo todos los días lo que se está publicando sobre esa palabra y quién la escribe, ¿no? Entonces, ahí tienes quizás el camino más cortito para llegar a esa fuente fiable, ¿no? Esa sería la primera pata. La segunda, pues, sería la creación de contenido. Es decir, una vez que tenemos esa información, ¿qué hacemos con ella, ¿no? Es decir, ¿dónde la modificamos? ¿Cómo la transformamos? Si producimos con ella algo nuevo, como textos, imágenes o vídeos, porque al final si solo te quedas en la fuente de información y la lees, realmente no estás completando un proceso de aprendizaje, ¿no? Porque algo que lees se te va a olvidar pronto, ¿no? Para que eso se te vaya quedando y para que tú realmente puedas, digamos, que te quede la sustancia de esa información, al final tienes que crear algo nuevo con ella, ¿no? Entonces, pues, o textos, o imágenes, o vídeos, o incluso cuando lees un libro, si solo te quedas en la lectura, que mucha gente dice, bueno, es que me he leído este año 25 libros, ¿no? La pregunta no es cuántos libros te lees, sino qué hiciste con los libros que leíste, con esa información. Pues eso, crear algo nuevo, compartirlo, ofrecerle a otras personas que te den feedback para que puedas testear, ¿no? Cómo está el estado actual de esa cuestión a nivel de conocimiento, ¿no? Entonces, pues eso, hacer algo con ella, crear algo. Pues entonces la última parte del PLE sería la comunicación, es decir, con quién hablamos, de quién y con quién aprendemos, a través de qué canales, con qué frecuencia, a quién le cuentas lo que sabes hacer y cómo, pues, demuestras tus competencias, ¿no? Porque al final, si has leído algo y has construido algo con lo que has leído, tú ya llevas un proceso de aprendizaje, lo único que te falta es mostrarlo para recibir el feedback de otras personas y sobre todo también para leer lo que otras personas también están publicando sobre el tema que te interesa, ¿no? Entonces, eso es la red personal de aprendizaje. Igual que la información y la creación de contenido se hace sobre aplicaciones digitales, pues aquí es sobre personas. Nos comunicamos a lo mejor a través de canales digitales, como son las redes sociales o entornos virtuales de aprendizaje, pero realmente aquí la importancia la tienen las personas porque son con ellas con las que vamos a aprender de lo que ellas publican y del feedback que recibimos de aquello que publicamos nosotros. Perfecto. Entonces, claro, has estado hablando de esas tres patas, ¿no? De las fuentes, y gestionar esas fuentes, la creación de los contenidos y esa red de personas a través de las cuales te comunicas. Entiendo que se crearía de alguna manera el entorno personal de aprendizaje, se crearía de esa forma. Y luego, ¿cómo se mantiene? Pues con estrategias, es decir, filtrado de información. Cuando tú buscas la información, en principio, tú tienes las herramientas que hemos establecido con esas palabras claves para que nos devuelva a diario todo lo que se publica sobre eso. Tú cuando lo lees, pues dices, bueno, pues esto me sirve. Entonces tienes otra herramienta para guardar esa información porque sabes que dentro de unos días o de una semana la vas a utilizar para resolver el problema en el que estás trabajando o para escribir un artículo en tu blog, lo que sea, ¿no? La que te interesa entonces la guardas. Luego hay otra que a lo mejor no te interesa, pero sabes de alguien a la que esa persona que le puede servir. Pues entonces le traspasas esa información a la otra persona que sabes que le puede servir para lo que esa otra persona está haciendo, ¿no? Y luego aquella que no te sirve a ti, que sabes que tampoco le va a servir a ninguna otra, pues la rechazas, la borras, la eliminas y final. Y todo esto, pues al final se hace con herramientas digitales que evidentemente nos ayudan a toda esa gestión. Si eso lo tuviésemos que hacer, normalmente la gente lo que hace es mandarse correos electrónicos con esa información o guardarlo en favoritos. El problema es que cuando tú buscas esa información, el correo ya no lo encuentras. Lo que has guardado en favoritos tiene ahí un montón de cosas sin clasificar que tampoco te es fácil recuperarla. Entonces, realmente tienes que gestionar esto con una serie de herramientas específicas para guardar, clasificar y eliminar aquella que no te sirva, ¿no? Estaba riendo porque estaba pensando que si el correo electrónico hablase, me imagino que cuántos correos electrónicos nos hemos enviado a lo largo de nuestra vida digital para Sí. recordarnos cosas o para guardarlo y lo que tú dices, ¿no? Que al final se queda ahí guardado, pero tan guardado y tan en un cajón tan oscuro que casi nunca lo recuperamos. Primero que no lo recuperas cuando lo necesitas porque te resulta muy difícil encontrarlo, pero es que luego que algo que tú has guardado realmente es que luego no te acuerdas que lo tienes guardado. Entonces, el día que vas a utilizarlo, vuelves a buscarlo de nuevo. Realmente no. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no te sirve el hecho de guardarlo porque si acostumbras a mandarte correo, a guardarlo en favorito, luego te da tanta pereza entrar ahí de todas las cosas que tiene que al final te es más fácil volverlo a buscar desde el principio que realmente buscar en la lista de favoritos todo lo que hay, ¿no? De enlace por enlace. Realmente es una pérdida de tiempo. Entonces, aquí lo que interesa es que cuando necesites esa información, la recuperes lo más rápido posible y de la manera más accesible posible. Entonces, por eso es que tienes que gestionarlo con una serie de herramientas que evidentemente están pensadas y son muy intuitivas para que te ayuden en esa labor. Y toda esta visión, porque al final entiendo que el entorno personal de aprendizaje es una visión de cómo utilizar estas herramientas tecnológicas con un fin muy concreto, que es el de seguir aprendiendo y estar constantemente actualizado. ¿Todo esto cómo lo podemos aplicar en la empresa? Es decir, ¿por qué es importante aplicar esta estrategia de aprendizaje en las empresas? Bueno, pues en primer lugar, porque todo el conocimiento, porque al final esto no va de cuánto sabes, sino de cómo puedes resolver problemas de manera eficaz y de manera ágil, ¿no? Entonces, no se trata de cuánto sabes, sino de cómo vas desarrollando habilidades para saber resolver de manera ágil las cosas. Entonces, tenemos que tener claro que todo ese conocimiento lo tienen las personas en su mente. Entonces, las empresas necesitan estas estrategias y necesitan estas herramientas para que esa información que está en la mente de las personas sea igual de accesible y sea igual de rápida y pueda ser utilizable por cualquier persona de la organización en el momento en que lo necesite, ¿sabes? Entonces, de ahí que a la hora de aplicarlo tengamos que partir de los PLE de cada persona para luego ir subiendo a una escala más mayor y tener el propio PLE organizacional de lo que es la institución, ¿no? O la entidad. ¿Y cómo se promueve ese uso en las empresas? Bueno, en principio, la manera en todo caso es pasar de ese. Al final, lo que estamos haciendo con el PLE es un aprendizaje informal. Es decir, no estamos asistiendo a un curso, no estamos leyendo un libro en concreto, sino que es un aprendizaje día a día, ¿no? De manera casi, o sea, permanente, constante, pero que es informal en el sentido que no es de estudiar, no decir me voy a poner aquí a esta hora o voy a asistir a esta formación que me da la empresa a tal hora, no. Es sencillamente establecer una serie de interacciones con las personas, igual que el PLE, hemos dicho que tiene esa parte de personas donde hay que compartir información, pues aquí se trata de que todos los departamentos de una empresa creen un sistema que permita compartir información, que permita interacciones, es decir, por ejemplo, ¿no? Compartir o ceder el liderazgo a los integrantes de la organización. Como hemos dicho, que el conocimiento está en la mente de los trabajadores, lo normal y lo lógico sería que aquella persona que sabe sobre algo enseñe a aquella otra que tiene menos competencias sobre ese tema, ¿no? Luego también se dice que aquellas empresas que aprenden son las que aprenden en los pasillos. Es decir, hay que fomentar una serie de espacios de aprendizaje informal que pueden ser creados para ese efecto en determinados momentos o pueden existir de manera permanente. Es decir, o bien pues cuando tengamos que resolver un problema, creamos un espacio para eso, para trabajar en grupo de manera colaborativa, o sencillamente lo dejamos establecido para siempre, ¿no? Hay empresas, a ver, norteamericanas sobre todo, ¿no?, que establecen una hora a la semana en la que cualquier persona puede dar una clase sobre sus habilidades, su hobby tal, a otra persona. Entonces aprenden a tocar la guitarra, aprenden a cocinar. Es decir, aquella persona, yo se me da bien esto, me gusta tal, o tengo tal hobby, tal afición, y la enseño a aquella otra persona que quiera aprender, ¿no? Entonces, estamos creando con eso ya un espacio de aprendizaje informal. No se trata tanto de que esté aprendiendo a cocinar y eso no me sirva en el momento para la empresa, ¿no? Pero sí es cierto que cuando una persona aprende de otra, ahí se están estableciendo una serie de mecanismos, de estrategias, de interacciones que eso luego lo podemos traspasar cuando realmente tengamos que solucionar un problema o superar un reto en la formal. Es decir, vamos a aprender por divertirnos, vamos a tener una actitud más lúdica en ese sentido de vamos a aprender por el placer de aprender cosas que nos gusten, porque en ese proceso estamos estableciendo ya conexiones neuronales, estamos trabajando en equipo, estamos desarrollando competencias comunicativas. Y todo eso ya es crear ese entorno de aprendizaje y, sobre todo, una cultura de aprendizaje. Es decir, no le podemos decir a la gente que aprenda porque tiene que aprender. No sirve de mucho llevarlos a un aula y de 10 a 11 tienes que concentrarte en esto. Al final, el conocimiento es algo que va ocurriendo de manera innata, casi sin darnos cuenta. Lo único que sí también tenemos establecido estos espacios, estas interacciones, estas comunicaciones, esas habilidades que vamos aprendiendo ahí, luego es muchísimo más fácil trasladarlas a la solución de retos concretos que tengamos en la organización, ¿no? Uh-huh. Es decir, pues eso, construir una red personal de aprendizaje en la propia organización con las propias personas de la organización. Pues muchísimas gracias, nos ha quedado muy, muy claro. Gracias por estos minutos. María Eugenia de la Cruz Palacio, diseñadora de experiencias lúdicas con propósito educativo y cambio social. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias por la invitación. Nada, y encantada. Cuando me necesitéis otra vez, aquí me tenéis. Muchas gracias. Un placer. Si te ha agradado este programa, pots compartirlo. Seguro que hay alguna persona que le interesa. Més informació en eorienta.lasaforemprèn.com.